Eso es así, papá. Ivy, Queen. La reina. El golpe de estado. Pero este golpe es al corazón, papá. Hoy trataré de hablar con los seres del más allá y poder preguntarle por qué te fuiste. Hoy le diré a mi santo que me tiene loco, que me tiene enamorado, que por las noches no duermo, de amor es un lamento porque no estás a mi lado. Te prenderé una velita pa' que te traiga a mi lado, que te lleves un cantito de mi corazón apagado. Te prenderé una velita pa' que te traiga a mi lado, que te lleves un cantito de mi corazón apagado. Yo le prendí una velita. Golpe de estado. Cantito.